Los humedales son importantes porque nos da oxígeno, agua dulce y nos protege de inundaciones. Estos ecosistemas ayudan a calmar las sequías y las fuertes lluvias. Bueno, ahora les voy a contar qué podemos hacer para cuidarlos. Lo que vamos a hacer es no transitar sobre ellos, no fumar y no realizar fogatas, ya que eso afecta a la flora y fauna. ¿Quiénes incendian los humedales? Quienes incendian los humedales son las personas que lo hacen intencionalmente. ¿Cuáles son los humedales más importantes de Argentina? Entre ellos se encuentran los humedales de Península Valdés en Chubut, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. La Laguna de los Pozuelos en Jujuy, el Palmar de Yatay en Entre Ríos. Vamos a hablar sobre curiosidades de los humedales. El humedal más grande del mundo es el Pantanal, ubicado entre Bolivia, Brasil y Paraguay, con una extensión de casi 20 millones de hectáreas, también siendo uno de los más conservados.